Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Empezamos nuestro comentario de la actualidad local. Efectivamente, vamos a centrarnos en esta ocasión en la recuperación de una figura histórica de Alhama. Hablamos de Juan Miguel Pérez Larios. Eso es, el primer alcalde, ¿eh?, que tuvo Alhama durante la Segunda República. Una figura que, bueno, según leemos en alhama.com, ha estado bastante olvidada, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver si podemos desgranar un poco los detalles de su historia y también del homenaje que se le rinde ahora. Perfecto, pues si te parece, empezamos por ahí, por el acto de homenaje. ¿Qué sabemos? Pues mira, es un acto de memoria democrática aquí en Alhama de Granada. La cita es el viernes 19 de septiembre, ajá, a las 8:30 de la tarde, en la Casa del Pueblo, y el propósito es muy claro, ¿eh? Un acto de verdad, justicia y reparación. Ya, palabras importantes. Sí, se busca mantener viva la memoria de, bueno, de las personas que defendieron valores como la democracia, la libertad, la justicia social. Entiendo. ¿Y quiénes van a intervenir? Supongo que habrá personalidades destacadas. Pues sí, el cartel es interesante. Estará Sandra García Martín, la secretaria general del PSOE de aquí, de Alhama. Vale. También Rafa Gil Bracero, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Y además preside la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ah, importante. Aporta esa visión académica y también la del activismo, ¿no? Exacto. Y junto a ellos, Antonio Molina Gómez, que fue alcalde de Alhama muchos años, entre el 87 y el 96, y es el presidente del PSOE local actualmente. Aporta la perspectiva histórica desde la alcaldía ya en democracia. Participa también José Manuel Guillén Ruiz, que es secretario provincial del PSOE de Memoria Democrática y alcalde de Galera, o sea que se le da importancia a nivel provincial. Ya veo. Y cierra la lista Antonio María Claret García. Es el presidente de la Sociedad Fabiana Española. La Sociedad Fabiana, esto me suena. ¿Qué conexión tiene? Pues es interesante, porque esta sociedad se inspira en el socialismo humanista. El referente en España era Fernando de los Ríos, ¿recuerdas? Sí, claro. El catedrático y ministro granadino. Pues precisamente. Como veremos, Pérez Larios estaba muy en esa línea, en la del socialismo moderado de los Ríos, con quien además tuvo una gran amistad. Así que la presencia de la Sociedad Fabiana, pues, encaja perfectamente. Entendido. O sea que el homenaje tiene un marco ideológico y político claro. Bueno, pues ya tenemos el contexto del acto. Vayamos ahora al protagonista, Juan Miguel Pérez Larios. ¿Quién fue? Pues la información que comentamos, que se basa en un texto de Andrés García Maldonado publicado en alhama.com, lo describe como una personalidad alameña, calificada como buena y solidaria. Buena y solidaria. Eso llama la atención, ¿no? Porque se dice que ese reconocimiento venía de gente de izquierdas y de derechas. Exacto. Y en una época tan polarizada como la Segunda República, pues sí, es muy llamativo que te reconocieran eso desde distintos bandos. Dice mucho de su talante personal, imagino. Probablemente. Sabemos que nació aquí en Alhama, hijo de Pedro y Teresa. Era industrial, tenía un taller de carpintería provincial y parece que colaboró estrechamente con el presidente de la Diputación de entonces, Virgilio Castilla. Ajá, Virgilio Castilla, también socialista. Sí, y ambos, Pérez Larios y Castilla, estaban en esa órbita que decíamos la moderada del Partido Socialista. La que representaba a Fernando de los Ríos. Entiendo. Esa línea más reformista, ¿no? Que buscaba cambios, pero dentro de la legalidad republicana. Justo. Priorizaban la educación, las mejoras sociales, pero de forma gradual. Se distanciaban de posturas más revolucionarias. La amistad de Pérez Larios con de los Ríos lo sitúa claramente ahí. Comprendido. Hablemos de su carrera política. ¿Cómo llega a ser alcalde? Pues su llegada a la alcaldía es, vamos, fulgurante. Está ligada directamente al nacimiento de la República. Claro, las elecciones municipales del 12 de abril del 31. Eso es. Esas elecciones que provocan la caída de la monarquía, la proclamación de la República el día 14. Y al día siguiente, el 15. Al día siguiente, el 15 de abril, se constituyen los nuevos ayuntamientos. Y ahí, Juan Miguel Pérez Larios es elegido alcalde de Alhama. ¿Con qué apoyo? Con 14 votos a favor y uno en blanco. 14 votos. Un respaldo bastante sólido, ¿no? Sí, sí. El artículo de García Maldonado sugiere, y parece lógico, que ese voto en blanco pudo ser el suyo propio, quizás por modestia o protocolo. Curioso. Pero por lo que veo, este primer mandato no le duró mucho tiempo. No. La situación política era, bueno, muy cambiante. El gobierno republicano convocó nuevas elecciones municipales poco después. ¿Nuevas elecciones tan pronto? Sí, para consolidar el régimen. En Alhama, el nuevo ayuntamiento se constituyó el 6 de febrero de 1932. Y aquí viene la sorpresa. A ver. Que la alcaldía no fue para Pérez Larios. Fue para José López Triviño, que sacó 6 votos. Vaya. ¿Y Pérez Larios? Pasó a ser primer teniente de alcalde, cesó como alcalde. ¿Y se sabe por qué ese cambio? ¿Alguna tensión interna o...? Pues el texto no entra en detalle sobre eso, pero sí refleja lo rápido que cambiaban las cosas. Sin embargo, la situación volvió a dar un vuelco enseguida. ¿Ah, sí? Sí, porque apenas 3 meses después, el 6 de mayo de 1932, el alcalde López Triviño dimitió, por enfermedad parece. Anda, ¿y entonces? Pues se procedió a una nueva elección interna en el ayuntamiento, en votación secreta. Y fíjate qué curioso, volvió a salir elegido Juan Miguel Pérez Larios. ¿Otra vez? ¿Con cuántos votos? Con los mismos que la primera vez, 14 a favor y uno en blanco. ¡Qué historia! Recupera la alcaldía. Eso sugiere que mantenía un fuerte apoyo dentro de la corporación, ¿no? Desde luego. Y al aceptar el cargo de nuevo, pronunció unas palabras que recoge el artículo y que son muy significativas. ¿Qué dijo? A ver si nos dan pistas sobre su visión. Pues dijo que aceptaba para servir a la República, proteger a la clase obrera, en armonía con lo dispuesto en las leyes vigentes, y defender los intereses generales de Alhama. Analicemos eso un poco. Servir a la República. Lealtad al nuevo régimen. Claro. Proteger a la clase obrera. Compromiso social. Lógico en un socialista. En armonía con las leyes vigentes. Ahí está la moderación, el reformismo. Exacto, no rupturista. Y finalmente, defender los intereses generales de Alhama, el enfoque local. Es una declaración breve, pero, vamos, cargada de significado político. Queda claro su perfil. Pero bueno, la estabilidad republicana duró poco. Llegaron las elecciones generales de finales del 33. Sí, noviembre del 33. Esas las ganó la derecha, la SEDAD y los radicales. Y eso tuvo consecuencias a nivel local, claro, pero no elegido, puesto a dedo por el gobernador. ¿Y eso funcionó o no? Pues no muy bien, la verdad. Lo que siguió fue un periodo de inestabilidad tremenda en la alcaldía de Alhama. Casi un carrusel. ¿Un carrusel? Sí, fíjate. Primero presidió temporalmente el concejal más joven, Juan Valladares Jiménez. Luego eligieron a Antonio Gómez Díaz, pero dimitió enseguida. Vaya. Le sustituyó Luis Ruiz López, que también dimitió al poco tiempo, alegando asuntos particulares. Madre mía. Pero espera, ¿qué hay más? Volvió Gómez Díaz, el que había dimitido antes, y volvió a dimitir. ¿En serio? ¿Qué lío? Un lío tremendo. Finalmente ocupó la alcaldía Eduardo Castillo Morales. Y él sí aguantó hasta febrero de 1936. Increíble. Tanta rotación en tan poco tiempo. Refleja una crisis local importante bajo esa gestora, ¿no? Sin duda. Refleja la tensión política de esa época, el llamado bienio negro, y seguramente las dificultades de gestionar sin el respaldo de las urnas. Pero, claro, la política española volvió a dar otro giro. Febrero del 36. Victoria del Frente Popular. Exacto. Y una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno fue restituir a las corporaciones municipales que habían sido suspendidas en el 34. Ajá. Así que el nuevo gobernador civil de Granada ordenó reponer a la corporación de Alhama elegida en 1932. Y con ella, Juan Miguel Pérez Larios volvió al ayuntamiento, inicialmente como alcalde restituido. O sea, vuelve a la alcaldía por tercera vez, aunque fuera por restitución. ¿Se mantuvo entonces? Pues aquí hay otro giro. Una vez que la corporación original se reconstituyó formalmente, celebraron una nueva elección interna para el cargo de alcalde. ¿Otra vez? Sí, y en esta ocasión el elegido fue José López Triviño. ¿El mismo que le había sucedido en el 32 y que había dimitido por enfermedad? El mismo. Salió elegido con 11 votos. Así que Pérez Larios dejó la alcaldía, pero siguió como concejal. Es complicado seguir todos estos cambios, ¿eh? ¿Esto significó que perdió influencia? No necesariamente a nivel general. Aunque no fuera alcalde, su peso político seguía siendo importante. De hecho, al mismo tiempo que era concejal, lo eligieron diputado provincial. Ah, diputado provincial también. Sí, por el distrito Alhama-Órgiva. Y el artículo de García Maldonado subraya que se convirtió en una persona de confianza del presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, reafirmando esa conexión con la línea moderada del socialismo granadino, la de Fernando de los Ríos. O sea, que mantenía influencia a nivel local como concejal y a nivel provincial como diputado. Exacto, tenía peso en ambos niveles. Y así llegamos al verano del 36, sublevación militar, inicio de la guerra civil, un momento terrible. ¿Qué papel juega Pérez Larios ahí, en Alhama? Pues la guerra lo cambia todo, claro. El 25 de julio del 36, pocos días después del golpe, el alcalde López Triviño, pues dimite otra vez. Parece que seguía con problemas de salud. Ya. ¿Y quién le sustituye? Temporalmente, el primer teniente de alcalde, Juan Bautista Ruiz Ramos. El texto lo describe como otro alameño estimado y además amigo personal de Pérez Larios. Ajá. Y poco después, el 6 de agosto, se comunica oficialmente que López Triviño ha fallecido. Y entonces Ruiz Ramos es elegido alcalde por unanimidad. Entiendo. ¿Y Pérez Larios siguió activo en esas circunstancias tan dramáticas? Pues sí. A pesar del ambiente de guerra, la información que tenemos indica que Pérez Larios continuó ejerciendo sus funciones. ¿Ah, sí? Sí. Asistía a los plenos municipales aquí en Alhama y mantuvo su actividad como concejal y como diputado provincial durante esos primeros meses de la guerra, que fueron muy convulsos. Eso demuestra un compromiso fuerte con las instituciones republicanas, incluso en plena guerra. Desde luego, un compromiso notable. Pero esa actividad pública se corta de forma abrupta. ¿Cuándo? Pues el texto señala que después de la entrada de las tropas franquistas en el centro de Alhama, eso fue en los primeros días de enero de 1937, ya no se tiene constancia de más actuaciones públicas suyas. La guerra había llegado a casa. Y aquí es donde su historia personal toma un giro, pues final y trágico. ¿Qué se sabe de lo que le ocurrió? Pues la información, según el artículo, es un poco menos precisa en los detalles, pero muy significativa en lo que sugiere. Parece que Pérez Larios, bueno, a pesar de que tenía opciones, ¿no? Tenía contactos, amistades, podría haberse escondido o huido a un lugar seguro. Ya. Pues tomó una decisión diferente. Se dirigió hacia Málaga, que todavía estaba en zona republicana, y lo hizo justo durante el terrible episodio de La Desbanda. La Desbanda. Uf, conviene recordar brevemente qué fue eso, porque es uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil, sobre todo para la población civil. Cierto, cierto. Fue la huida masiva de, bueno, decenas de miles de civiles y también militares republicanos desde Málaga hacia Almería por la carretera de la costa en febrero del 37, justo cuando cayó Málaga. Una caravana humana huyendo. Sí, y sufriendo bombardeos aéreos y navales constantes. Una masacre, miles de muertos, terrible. Y en ese contexto tan terrible, ¿qué hizo Pérez Larios al llegar a Málaga o durante ese caos? Pues según la fuente de García Maldonado, lo que hizo fue entregarse. ¿Entregarse? Y aquí viene lo más revelador, la interpretación que hace el autor. ¿Qué sugiere? Sugiere que Pérez Larios se entregó probablemente porque él creía firmemente que no tenía nada que temer, que no había cometido ningún delito. Vaya. Y el texto lo recalca mucho. Menos aún ningún delito de sangre. Creía en su inocencia. Esa confianza en su propia inocencia, en medio de una guerra, con la represión que ya se estaba viendo. ¿Es descorazonador? Totalmente. Refleja quizá esa mentalidad suya, ¿no? Legalista, moderada, pensando que si no había roto la ley ni cometido actos violentos, pues el sistema, incluso el del bando contrario, lo reconocería. O quizás subestimó la brutalidad de la represión que se venía encima para cualquiera que hubiera tenido un cargo republicano. También es posible. Una combinación de ambas cosas, quizá. ¿Y qué pasó después de entregarse? ¿Se sabe cómo murió? Ahí es donde la historia se vuelve más opaca. Pero el artículo apunta a una dirección. Menciona que se tiene acceso a los expedientes, sí, los sumarísimos y otros documentos que podrían aclarar las circunstancias exactas. ¿Quién ordenó su detención? ¿De qué se le acusó? Si es que hubo acusación formal. ¿Por qué y quiénes, pues, le llevaron a la muerte? O sea que no se detalla el contenido de esos expedientes, pero se indica que existen y que podrían dar respuestas. Exacto. Deja la puerta abierta a una investigación más profunda para esclarecer ese final. Un final que, aunque incierto en los detalles concretos, fue trágico. Un final trágico, sin duda, que simboliza el destino de tantas otras personas que, como él, defendieron la República y acabaron atrapadas por la guerra y la represión. Exactamente. La historia de Juan Miguel Pérez Larios es, bueno, es la de una figura comprometida con un proyecto de modernización, de justicia social, pero desde la moderación, que vivió tiempos políticos muy turbulentos, con ascensos, caídas, restituciones, y que al final fue víctima de la violencia de la Guerra Civil. Su rescate del olvido a través de artículos como el de Andrés García Maldonado y homenajes como el que se prepara ahora, pues es fundamental. Sí, es crucial para entender no solo el pasado de Alhamas, sino también las complejidades de la Segunda República y la Guerra Civil en general. Es una historia que nos recuerda eso, la importancia de mirar al pasado local para entender los procesos históricos más grandes. La figura de Pérez Larios, con ese perfil moderado y ese final trágico, condensa muchas tensiones, muchos dramas de aquella época. Recordamos que se puede encontrar más información y el texto completo de Andrés García Maldonado en la web alhama.com. Así es, una fuente muy valiosa para quien quiera profundizar. Y con esta, bueno, esta inmersión en la vida y el legado de Juan Miguel Pérez Larios, Llegamos al final de nuestro análisis. Queda quizá una pregunta flotando, ¿no? A ver. ¿Cuántas otras historias, como la de Pérez Larios, de figuras locales que fueron clave en momentos cruciales, permanecen todavía medio ocultas? En archivos, en la memoria fragmentada de nuestros pueblos, esperando a ser contadas para completar ese mosaico tan complejo que es nuestro pasado. Es una reflexión muy pertinente. La historia, con mayúsculas, a menudo se escribe desde las grandes capitales, ¿verdad? Pero son estas historias locales las que le dan, bueno, le dan textura, le dan humanidad. Pues con esa reflexión nos quedamos. Seguiremos preparando más contenidos bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Juan Cabezas, que nos dio paso al inicio y que ahora pondrá la sintonía de cierre. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.